105.5. En el aire, FM Los Coibos. ¿Dónde estás? O mejor dicho, ¿qué estás haciendo? ¿Que estás a orillas del Gutiérrez? ¿O andás mirando la montaña en el Bolsón? ¿Puedes estar en Viedma también? ¿Cuántas radios alrededor de los pequeños universos, no? Nosotros y nosotras, ¿dónde estamos? Estamos acá, en la radio de los Coihues. Sí, la Tierra se vino hasta acá para andar un poco por el aire de la 105.5. Son, mirá, 8 y 4 de la noche y vamos a hacer esta Tierra en vivo especialmente como si fuera una ceremonia, ¿no? Después de 2 años de cuerpos confinados, de abrazos que se iban y se fueron en ganas nomás, vinimos al encuentro de la comunidad de los Coihues. El encuentro, sí, que se ha vuelto casi una ceremonia. Y como todo el programa especial de hoy va a ser una ceremonia, tiene sus invitados, sus anfitriones, y la cosa no es seguir con esta blableta, no vamos a continuar con este preámbulo, y vamos a ir al grano, che. Al grano de esta tierra que desde el surco va a ser un brote durante la próxima hora. ¿Te parece? Estés haciendo lo que estés haciendo, te vamos a acompañar. Vamos a ir juntitos, juntitas, unos minutos en este miércoles por la nochecita acá en los Coihues. Empieza desde acá y especialmente la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la gente, así que bueno, agradecerles su presencia, el hecho de que traten de acomodarse como sea, como para poder aprovechar lo que es la música, que consideramos que es un puente, así que bueno, les agradecemos, ese es el mensaje que queremos transmitir. Yo sé que estamos en la Patagonia, yo sé que estamos a orillitas del lago Gutiérrez,

lastima, una lágrima lo duerme. Duerme el olvido y luego, como vino se va, como vino se va, como vino se va. Y como vino morado de juntar el otoño, como vino desnudo de la piel a la sal, como vino rajando la luz de un alarido manchazo, como el vino. Una lágrima lo duerme, el olvido y luego, como vino se va, como vino se va, como vino se va, como vino se va, como vino se va. Hoy, mientras venimos para Los Coihues, pensábamos en que la tierra sea una ceremonia, ¿no? La tierra que pisamos y la tierra que contamos durante todos estos años, casi 150 capítulos. Que es una ceremonia para agradecer cada palabra como un fruto, ofrendar las voces de la gente, para que a la gente vuelvan y sigan contando sobre la tierra. Queríamos celebrar, digo, andar de ceremonia en ceremonia, para encontrarnos en torno a la alegría de juntarnos, de sabernos, muchos y muchas, de bajar esta montaña del norte entre la serpentina y los cuerpos enharinados, para caer a orillitas del Gutiérrez, porque, bueno, los angurrientos de los palacios festejan en soledad, en su exclusividad de élite, en su riqueza aburrida, pero el pueblo invita a la ceremonia, con vida, porque, bueno, simple, porque no se celebra en soledad, ¿no? Y tal vez así, ofrendando y pidiéndole a la tierra de cerquita, sea la última manera de estar de rodillas en el suelo, pero sin obedecer. Y en una civilización de caballeros y patrones, ¿cómo no van a gustarnos las ceremonias si es lo más parecido a la libertad? Por eso, acá, bien al sur, para el lado del mar o del litoral, los pueblos invitan a la ceremonia. Así que bajemos del Cerro del Norte donde estábamos recién y subamos a la montaña del sur. Subamos al Alto Che para conocer otro carnaval. ¿Cómo dice? Bailando con vos yo me siento contento. ¡Vamos con las palmas! Y hay tantos carnavales como pueblos que lo celebran, como hombres y mujeres que lo cantan, y entre bombo y garganta andan por la patria arriba y abajo. ¿Qué es el carnaval para vos? Para mí el carnaval es la liberación de la rutina, de eso que te ata a lo que tenés que hacer todos los días. Para mí eso es el carnaval, la liberación de todo, del ser, la conexión con la percusión que te acelera el bobo y te lleva muy lejos, donde es muy difícil de explicar qué es el carnaval. Qué lindo que habla el Jonah, ¿no? Recién llegadito a la radio, el Jonah Gallardo, y eso que escuchábamos de fondo era la Negra Murguera, su murga que tanto lo contiene, que tanto lo nombra, y que por eso hoy está acá él, ¿no? Para contarnos ese otro carnaval, que es este que está por empezar y que nos ha llenado este sur en el que estamos de paso, pero también de pasión. Contame, ¿qué es la Negra Murguera, Jonah? La Negra Murguera es... Perdón. Es una... algo loco. Algo que surge desde la nada misma. de un par de pibes que están siempre en la esquina. Aparte, los vecinos cómo te miran, los pibes de la esquina, ¿no? Ya dejamos de ser los pibes de la esquina. Dejamos esa manera de juzgar que tiene la gente solo con la mirada. Lo dejamos de lado. La Negra Murguera hoy es una agrupación de barrio. Puede ser que nació en Rutebechet, pero abarca mucho. Mucha gente, muchos chicos, muchas chicas y gente grande también ha venido y ha participado de esta agrupación y es algo que nos llena todos los días. Que el martes que hubo ensayo se sumaran 3 nenes y se pongan a bailar y yo poder enseñarles 3 pasos básicos de la murga a ellos 3, eso te llena el corazón. Qué maravilla. Qué maravilla. Hoy hablamos de un grano que se abrote y vos contás esto. ¿Cómo palpitás estos días de carnaval con la garganta ya casi entre la gente? Arruinada, vamos a ser sinceros. Nada, primero es algo re lindo poder volver después de una pandemia que nos volvió a todos muy sedientos, sedentarios. Como que hoy es más fácil o más cómodo para la gente sentarse en su casa mirando el celular porque tengo wifi. Sí, claro. A salir a agitar el barrio, salir a promover algo que, como te contaba hoy, en Bariloche estuvimos muchos años sin carnaval. Entonces, post pandemia, como que las agrupaciones se vieron reflejadas en eso, de que los pibes hoy en día ya no quieren participar, quieren el celu. Entonces, bajarlos de las redes sociales, bajarlos de el internet, bajarlos de eso cuesta una banda. Pero después del cumpleaños de la murga, como que volvieron muchas energías. ¿Cuántos años cumplieron? 12. 12. 12 años de murga. Que tuvimos nuestras buenas y nuestras bajas, como todas agrupaciones, pero seguimos aguantando los palos que nos den. Y vamos a seguir aguantando por 12 años más, o los que sean. El carnaval como una ceremonia que resiste, ¿no? Cuando los carnavales van y vienen, algo pasa en los pueblos. No hubo dictadura militar que no prohibiera el carnaval. Hay algo ahí en la calle, en las piernas que bailan, en los pies que pisan, en las gargantas que cantan, que incomoda y que se parece demasiado a la fiesta, ¿no? Uh-huh. Y eso molesta e incomoda a algunos sectores más bien acomodados que tienen que ver con lo otro que decíamos, ¿no? Con los que no festejan en grupo y festejan en soledad. Tenemos algunos mensajes y algunas voces que también son parte de este carnaval, que es la tierra detrás de mis ojos hoy en Los Coihues. A ver. Javier Olavarría, pertenezco al movimiento carnavalero Bariloche, elaboramos colectivamente la promoción de derecho, cultura, libre expresión, carnaval sin alcohol. Bueno, la verdad que el carnaval para mí significa muchísimo porque acá en Bariloche tuvimos toda una generación que perdió el carnaval, porque ya que no hubo 14 años, no hubo carnaval, y en esta recuperación, en un marco colectivo, porque somos murga porteña, murga uruguaya, candombe, caporales, comparsa, pudimos transformar un carnaval distinto, un carnaval patagónico. En este marco cumplimos 10 años sosteniendo el carnaval, que es multicultural, porque tiene aparte de murga, comparsa, candombe, murga uruguaya, tiene rock, tiene tango, tiene todos los estilos. Y bueno, aparte de todo esto, saludar y felicitar al Sonita, que es un amigazo, porque claramente tiene el compromiso, la labor social con el prójimo y con el mismo colectivo carnavalero. Fuerte abrazo y que sea carnaval. Hola, mi nombre es Marianela. Yo soy integrante de LQ. LQ es una comparsa que lleva 10 años en la ciudad. Y bueno, está virando actualmente lo que es una escuela de samba. Estamos en ese proceso. La escuela de samba es lo que es el formato típico brasilero. Y a lo largo de estos años hemos recorrido mucho con Jorge, mi compañero, que es el otro director, el director de la percusión, y hemos viajado por Buenos Aires muchas veces, Entre Ríos, para hacer formaciones, tomar formaciones con grandes representantes del género dentro del país. E incluso también estuvimos en Corrientes en un encuentro internacional que se hizo con los grandes maestres de las escuelas de Río de Janeiro, Brasil, los reyes del carnaval de Brasil de ese año, y tomamos cursos con ellos también. Por ahí somos medios colgados para subir cosas a las redes, pero hemos andado por todos lados. Y nuestra agrupación se concentra en el barrio Las Quintas, de ahí que viene el nombre LQ, por ser las iniciales del barrio. Trabajamos muchísimo. Para mí en particular el carnaval es un momento de fiesta, de encuentro y también de reflexión. El carnaval tradicionalmente ha sido un espacio donde se pueden mostrar los que nunca se muestran, ¿no? Históricamente el carnaval es eso. En el carnaval podían salir aquellos que eran ocultados por las familias, por ser deformes, por ser jorobados, por ser rengo, porque estaba enfermo. Entonces el carnaval siempre fue de alguna manera de los excluidos. Y es maravilloso que hoy sigamos construyendo carnaval para la inclusión. Trabajamos dentro del movimiento carnavalero con muchísimas agrupaciones y se trabaja con la inclusión, con la integración. Y tenemos en nuestro carnaval una diferencia grande con muchos carnavales del país, porque es un carnaval con una identidad propia. Es el carnaval sin alcohol, tiene reconocimiento del Senado de la Nación. Y en este carnaval lo que tenemos de grandioso es que es multicultural. Tenemos agrupaciones de tipo caporales, que es un carnaval más andino. Tenemos cuerdas de candombe, que tienen los tambores de madera, como para que podamos diferenciar. Tenemos agrupaciones de murgas del tipo uruguayo, que son murgas que hacen escenario y cantan. Tenemos murgas del tipo porteño, que además de cantar, también hacen baile. Tenemos las comparsas del tipo entrerriano, como les digo. Y tenemos también, bueno, nuestra agrupación que, como les contaba, ya está virando a lo que es una escuela de samba. Hay de todo y está buenísimo que podamos construir desde reconocernos diferentes, ¿no? Porque eso es integrarnos. No podemos integrar aquello que es todo lo mismo, ¿no? Así que bueno, más que invitados todos al carnaval. Y en esta oportunidad quería enviarle un abrazo muy muy grande a Yona. Yo no soy muy expresiva con las palabras por ahí de cariño, Yonita. Y tiendo a quebrarme cuando me emociono. Pero quería darte las gracias, porque el carnaval no sería lo mismo si no estuvieras presente. Gracias por cómo te entregas a todos nosotros. Y vos sabés a lo que me refiero. Abrazo gigante. Van llegando las palabras sobre el carnaval y van llegando los corazones también, los latires, los pensares, los sentires. Porque agradecen a un pibe que está siendo parte de la tierra de atrás de mis ojos hoy acá, en esta mesa de los coihues. Y acá el hombre dice que se pone sentimental cuando escucha algunas palabras, pero mierda si no, ¿no? Porque llegan los abrazos y las palabras. Pucha que genera el carnaval, ¿no? Sí, genera mucho, mucho amor, mucha energía, que hay veces que ni yo sé de dónde la saco. Y lo que más, por ahí yo, por mí surge, de sacarme la galera, ponérsela a alguien, invitarlo a bailar. de ver a alguien en silla de ruedas y sacarlo a bailar. Eso es lo mal, lo que siento que es mi deber, invitarlos al carnaval o que se sientan parte, aunque sea por un instante. Viste que decíamos que los pueblos convidan a la ceremonia, que la ceremonia nunca es individual. Acá está el Yona, de la Negra Murguera, diciendo que te convida a ser parte. ¿Cómo no va a ser parte si cantan, viven y laten cosas así? Y ahora nos vamos a poner serio, porque vamos a criticar en serio. Entonces, cuando quiera, señor director, salimos con el trebopo y que se pudra todo, ¡dale! Y en esta ceremonia grupal, la gente se va arrimando al aire de la tierra en los coihues como si fuese un fogón, ¿no? Y la ronda ya cada vez más grande, porque además de estar el Yonita, que ahora Yona, también vino el Tano y Tommy a sumarse a la mesa y a palabrear un poco también este carnaval. Gracias, Che, por arrimarse gracias a la tierra. Gracias a vos. Gracias a vos. Cuénteme un poco, arranque quien quiera, ¿qué significa el carnaval? El carnaval es fiesta, el carnaval es amigos, corazón, emociones, excitación, noche. Me acuerdo de otros carnavales de hace muchos años en Buenos Aires y muchas horas, hasta las 3, 4 de la mañana bailando. Desde las 8 de la noche. Es noche de luna. Noche y calle. Tommy, ¿qué significa para vos la murga? Y la posibilidad de decir, creo que tiene esa cosa la murga de del pintarse la cara y esconderse un poco los rostros de los murgueros para ponerse, o de las murgueras, para ponerse la voz del pueblo y decir y denunciar y eso, ponerse la garganta del pueblo y salir a cantarlo. Un poco pasa por ahí, me parece, desde lo personal. La otra vez, hurgando un poco en el archivo de la memoria trans, nos contaban que las primeras trans en los 80, principios de los 90, esperaban el carnaval para fotografiarse afuera de sus casas. Todas eran en el interior de las casas, porque afuera no se podía, porque afuera la cana las apaleaba. Y cuando llegaba el carnaval, salían a la calle, porque estaban acorde a los festejos de esos días. De esos días, ¿no? Todas las murgas tenían trans bailando atrás. Todas, exactamente. Allá en Buenos Aires. Y eso que hoy hablaba el John, parecido a la libertad, y esto que decís vos, Tommy, de empezar a decir por el pueblo, pero desde una fiesta, ¿no? Desde una ceremonia popular. ¿Qué pasó en todos estos años que no hubo carnaval? 14 años creo que escuché en que no hubo carnaval. ¿Qué pasaban la gente que vive el carnaval, como ustedes, que es un casi parte del cuerpo, con tantos y tantos años sin poder festejar el carnaval? Me los imagino ahí como amargados, pero bueno, era esto de no estar, uh-huh. No estar de la fiesta del pueblo, durísimo, me imagino durísimo. Yo soy del 80, desde que nací, ahí, de mis recuerdos, que tengo carnaval. Eso también nos marcó, ¿no? Nunca se me perdió el carnaval. Capaz que en la pandemia esta nomás, pero siempre viví el carnaval. La verdad que no imaginaría 14 años sin carnaval. ¿Y cómo se preparan las murgas para este carnaval que está allá en las puertas? Y a nosotros nos agarró la pandemia un poco despeinados, así que y nos tiró un poco para abajo. Ahí estamos aceitando un poco y poniéndonos al día para la próxima fecha de la murga lunática. Bien, los lunáticos del Viejita también haciendo su carnaval por estos lados. Llegan más voces y más testimonios hablando, contando e invitando desde la tierra detrás de mis ojos al carnaval. Che. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Claudio Paz, soy integrante de la Murga de los Herederos de Casó, que viene construyendo su existencia hace 14 años, ya para 15. Estamos acá en el barrio Nueva Jamaica. ¿Y qué significa el carnaval para mí? De alguna manera comparto con todo lo que a veces hablamos con nuestros compañeros del carnaval. Es un espacio de encuentro mágico. Así no hay mucho más para poder definirlo, porque es algo especial que se vive después de un trabajo arduo, de muchas situaciones que hay que remar y remontar, pero que cuando llega el momento nos deja el alma llena de brillo y de colores que difícilmente se pueda explicar en palabras si uno no lo vive realmente. Así que un poco eso. Y en base a esto y a la oportunidad que nos dan los medios, y gracias a ustedes también, un gran saludo a Jonah, que sabemos está en este momento ahí en el programa, un gran compañero de la Negra Murguera que forma parte de un colectivo que la viene peleando desde hace muchos años, por suerte con muchos logros. Y de paso invitar a toda la comunidad de Bariloche que se sume a bailar, a aplaudir, a acompañar, a sumarse. El carnaval es una fiesta, no es un espectáculo, es una fiesta, y eso nosotros lo entendemos y lo llevamos adelante con la participación de muchas agrupaciones, organizaciones, bandas y artistas de Bariloche. Así que los esperamos Feliz carnaval para todos y bueno, seguimos ahí, nos estamos encontrando en la calle. Hola, mi nombre es Carola Galossi y soy integrante de una murga de mujeres llamada Pura Cháchara. Venimos de la montaña, de los lagos, de los ríos, de la estepa. Venimos de varios barrios de Bariloche. Somos mujeres que nos gusta juntarnos a decir, a pensar, y nos gusta decir y pensar cantando. Lo hacemos desde hace ya 4 años y somos felices cantando y diciendo lo que queremos decir. ¿Qué significa el carnaval? El carnaval para mí representa la alegría de vivir, la alegría de bailar, la alegría de cantar, la alegría de decir. Hoy invito a todos los oyentes a participar de este nuevo carnaval 2022 y aprovecho para mandarle un saludito a Yona y a todas las murgas y comparsas de Bariloche. Y feliz carnaval. En la tierra que hay detrás de mis ojos. 9:15 p.m. y las voces que invitan al carnaval, las voces que mandan sus corazones en la mano y también escuchadores y escuchadoras que se comunican con FM Los Coihues. Dice: acá mientras cosemos, cocinamos, con la oreja pegada a la radio para escuchar la tierra detrás de mis ojos. Hechito acá nomás en nuestra tierra, una alegría, dice la familia Boto Villegas. Bienvenido a casa, Román, cerca siempre. Ale Berné, muchas gracias. Vamos la tierra, gracias a los Coihues. Belén de Sudaca, con la oreja desde Puerto Madryn, dice: hola Román, hola Yona, qué lindo programa. Es una emoción escuchar el mensaje que integra la tierra, FM Los Coihues y la Negra Murguera. Gracias por hacerlo, dice Paola. Se hizo grande la ronda en este miércoles por la nochecita en Los Coihues. Para ir de alguna manera casi en una retirada, que inviten a su manera, contando lo que se les ocurra, a la gente a ser parte de este carnaval. ¿Quién quiere? Contarles que el sábado 12 de marzo vamos a festejar el carnaval en la Biblio, en la Biblioteca Popular Carilauken. Están invitados, carnavalito, le vamos a decir, porque es un carnaval chiquito. Así que de esa forma los invitamos que vengan a bailar y que se relajen, que disfruten. La gente tiene que disfrutar el carnaval. Tommy, ¿algo más? Lo dijo el Tano. Ahí están las palabras. Yona, gracias por venir. Bajaste de 51 ahí en el kilómetro 8 y te fuimos a buscar, sí. Así que teníamos ganas de tenerte. Y no llegaba y llegó el tipo, ¿no? Y bueno, es así, los kilómetros son así, son a vuelta de rueda a tal horario. Y nada, gracias por la invitación ahí al Cumpa. Siempre gracias por tenernos presentes. Y nada, voy a cruzar los dedos para, ¿dijiste el cuándo? El 12 de marzo. El 12 de marzo vamos a ver si venimos a manejar un poco con la murga. Y ahí capaz que ya no es tan chiquitito y se estira un poquitito más. Puede ser. Voy a manejar ahí en el movimiento, igual a ver si alguien se quiere sumar. Totalmente invitado o es cortito nomás. Y tenemos, es parte de la Biblia, ¿viste? Ahí va. Entonces lo podemos consultar. Última, una agrupación y traigo a la negra. Les pregunto si quieren venir, porque nosotros nos manejamos así, ¿viste? O sea, no tenemos un director, sino que todos somos parte de la agrupación y todos podemos opinar y construir la agrupación así, entre todos. El carnaval se hizo ancho en esta FM Los Coihues. Nosotros venimos haciendo el programa Por el Camino. Sospecho que cuando vayamos de acá, estos tres van a hacer algo para hacer más ancho todavía este carnaval. Cuando resistir se vuelve una ceremonia. Terminamos bloquecito en Los Coihues y seguimos. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, está liquidado, bang, bang, está liquidado, bang, bang. Cerca por todos lados, montón de gente comprando armas, pagando en gramos. Hay un montón de balas picando cerca. Está liquidado. Hay un montón de gente vendiendo, comprando. Es claro que salen los tiros. Si por cada bala otro tiro, a devolver. Está liquidado. A devolver. Está liquidado. La vida hoy vale dos pesos. Y sigue bajando su precio. La muerte de ayer. De noticia de hoy. Perdida, atravesando la noche fría. La noche fría. Nace un efecto placebo mientras el barrio se prende fuego. Bambia. Deja una bala perdida, atravesando la noche fría. No disparen, no disparen, no disparen, no disparen. Anduvimos carnavalando por el norte, anduvimos por las ceremonias de este sur, así que ahora casi... Casi como un capricho, mirá, de conductor. Me gustaría que me acompañes más para el lado del centro del país, más al norte de la provincia de Buenos Aires, casi litoral. Porque bueno, te avisé que íbamos a andar de celebración en celebración. Acá se armó el bailongo y hasta el Rengo Reynoso, el albañil del barrio del Bajo, anda tirando unos pasos por allá. Su compañera la Vivi también, que a los gritos festeja haberse reencontrado después de un buen tiempo con su comadre Chela. Y es que peña, baile, fogón, guitarreada, kermés, choripañada, fiesta, homenaje, bienvenida, reunión o carnaval, cualquiera sea la ceremonia, siempre es un ritual del encuentro. Ahora estamos en una radio hermanita de los Coihues, la comunitaria de San Pedro, La Correntada, bien al ladito del río. Y si escuchamos este escondido, vemos flamear las polleras de las vecinas que bailan, pareciera que la vida se parece a un domingo. Y es que las celebraciones tienen su día, ¿no? Ahora que veía al Rengo Reynoso, que heredó la cuchara y dejará a sus hijos el balde para hacer mezcla, pensaba en ese día para aflojar que tiene el laburante, como decía el Tano recién, que disfruten, que se aflojen, que sean parte, ¿no? Y pensaba en ese día que tiene el laburante, en ese momento de la semana donde se dejan descansar las herramientas y los brazos para juntarse, bueno, un rato a picotear, a cruzar unos mates o un jarro bien frío de vino. Hasta una cervecita, como dejó el Tommy recién, lo que sea. Pero el asunto es dejar pasar un cacho el tiempo sin que apure el patrón o el hormigón que ya está tirando y el sol lo raja todo de golpe. Y se me vino a la cabeza el asado de obra como ceremonia. Sí, el asado de obra, el vuelta y vuelta de los viernes, la faldita parrillera que se hace enseguida y que en ronda o de parado marca el final de la semana entre el cemento, la cal, los caños y los desagües. De agua hay muy poco, eso sí. Por eso le mandé un mensaje antes de venir al Negro Sechi, pescador del primer pique y churrasquero entre los escombros, a ver si nos contaba esta ceremonia del pueblo laburante. El asadito de obra. Bueno, en realidad le mandé un mensajito para ver si se pagaba algo. Total, era viernes. Y antes de venir para los Coihues, me recibí así, mira. Hola, negrito, ¿cómo andás? Te mando este audio a la Chochi porque sé que vos no tenés WhatsApp. Pero bueno, quería

de tu reja donde está el barandal. Niebla y en el río, sangre en el ceibal, pecado de luna que robé al Paraná. Y los naranjales cubiertos de azares puso en tus espinas carmesí. Y la noche un canto de amor en mis labios habla con acento guaraní. Se prendió el lucero en el ceibal, despertó la luna de un jazmín, se hizo perla el río Paraná para ver tus labios sonreír. Cruza un farolito el timonel, tiembla mi guitarra en tu jardín, y la noche deja su espinel en mi cielo azul del Taragüí. Cautivo me tienen espineles de amor, al pie de tu reja donde está el barandal. Niebla y en el río, sangre en el ceibal, pecado de luna que robé al Paraná. Y los naranjales cubiertos de azares puso en tus espinas carmesí. Y la noche un canto de amor en mis labios habla con acento guaraní. Habla con acento guaraní. Habla con acento guaraní. Y en estas olitas de tambor quedan flotando todavía algunos mensajes que llegaron después de los primeros abrazos. Bienvenido al carnaval, nuevamente en la calle de los barrios, dice Verónica de los Coihues. Acá recién llegados de Salta, de las vacaciones, escuchando, dicen otros terrones de la tierra. Y la canción del negro, casi como un espinel, nos dejó en este río, en un mismo y anchísimo río de dos orillas, o hasta un lago. Puede ser, claro que sí. Una manera de estar y una forma de ir partiendo. Una mezcla de aguas del norte, del sur, del litoral, de sensaciones. Como Fautino, mirá, que se demoraba en irse y estiraba la charla para no partir. Pero también como una murga. Como parte de las murguitas que pasaron hoy, que ya empieza a bajar del tablado. Que ya empieza a doblar la esquina para irse a otra calle. Eso ves. Una retirada que al despedirse ya quiere regresar. Y es que son 140 y pico de capítulos haciendo que la tierra deje de ser apenas un territorio. Son muchos caminos como el que nos trajo hasta acá hoy. Un cacho de universo, de mundo, una tierra que la gente pisa y que los pueblos celebran. Por eso este programa especial hoy tuvo forma de ceremonia y sin mucho palabrerío empezamos a salir como en una retirada. Y al marchar no queremos dar consejos ni mensajes rimbombantes. Solo decir que todo canta siempre, la voz que está presente y la distante. Y el día en que mudezcan las guitarras y ningún instrumento esté sonando, quedará la garganta enronquecida del Yona, rumbo a la madrugada de los Coihues, caminando. Sus labios, la diferencia de gusto de café, tonto su

FM Los Coihues 105.5.